¿Qué te pasa, concha boca? No sé comer. Buenas tardes, gente. Estamos acá en Radio Comunitaria y Educativa El Aguaribay 107.3. Estamos con Tiago. Hola, Tiago, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos, Marti? Bien. Bueno, ¿qué nos va a contar sobre Anuel? Hola, vamos a hablar sobre Anuel. Manuel Gasmey, Santiago, Carolina, 26 de noviembre de 1992, más conocido por su nombre artístico Anuel AA, es un cantante, compositor puertorriqueño de reggaetón, trap latino. Vamos, la canción es Si yo me muero. Perfume en mi camisa hace que te sientas cerca. Y si tú fueras la prisión, yo cumplo la perpetua. Y siempre que te lo hundo, se puede acabar el mundo. Vuela, no estoy esperando que yo me muera. Volver a verme. Oh, si yo me muero mañana, mami, no llores. Yo voy a salirte en los sueños pa' que te mueras. Ahora estamos, acá estamos también con Angelina. ¿Cómo estás, Angelina? Bien. Bueno. Duque es un freestyler y cantante argentino. Nació como Mauro Ezequiel Lombardo. Es en Buenos Aires, el 24 de julio, junio de 1996. Fue inspirado al escuchar batallar a Código, otro rapero nacional. En 2013 participó por primera vez en una batalla, en el encuentro Madero Fre ganando un 2 versus 2. En 2015 se anotó en el quinto escalón de Parque Rivadavia, en donde obtuvo buenos resultados. Ahora vamos a escuchar Nueva Era. Es el Duco y uno. El Duco con el Asa, el Asa con el Yesa, el Yesa con el Duco. ¿Ya supiste, mami? La firma pa' los cheques pa' mí porque yo lo gané. Un depto en Miami, una casa pa' mamá, el resto lo gasté. Esperaban que me caiga, no querían que ganara, pero nunca bajé. Querían cerrar el contrato y tener sus ganas y se las dupliqué. El pilo de saco lo dejo en partículas. Tiro pa' atrás como la cutícula. Al lado de mi vida cualquiera es ridícula. Me voy pa' España, rompí la península. Estando en el banco, yo soy el titular. Foto portada, yo soy el titular. Me odio y me amo porque soy un bipolar. Si quiero mentira, no tengo vesícula. Si quieren trabajo que me llame, soy el boss. Unos pares ya se fueron, mami, quedaron explode. Los bien para los tales, de los tales para los shows. Unos pares me llaman la voz de una generación. Muy buenas opiniones, pero nadie las pidió. Me merezco más respeto, fui yo que lo consiguió. Ya les había avisado que tenía la bendición. Tengo gente que cotiza cuando vale una oración. Vale más que tu show, que tu flow, tu carrera. Te llenamos los estadios, mami, eso que toca afuera. Ya no me puede frenar, el tendel duco no fuera. Estamos en la cabeza, parecemos la New Era. El mejor de mis besos, Mohamed Ali. Mi arte no lo entiende, no jode Dalí. Cápsula del tiempo pa' subir aquí. Mucho entrenamiento, Super Saiyajin. Viví en colores de la J. Como los ositos Haribo. Mi deseo sin padrino mágico, vuelo al Atlántico, ¿ok? En cada grano de mi fe, hay fe de mi fanático. Ahora vamos con Marti, que va a hablar sobre Emilia. Bueno, soy Martina y les voy a hablar sobre Emilia Mernes. Emilia Mernes es una cantante, compositora, actriz y modelo argentina, nacida el 29 de octubre de 1996 en Nogoya, Entre Ríos. Su carrera artística comenzó como vocalista principal de la banda uruguaya de Colombia, pop Rumbay junto a Fer Vázquez desde 2016, hasta su salida en abril de 2018. Tras su carrera musical, en marzo de 2019 firmó con Sony Music. Premios y reconocimientos. 2 premios Gardel, los 40 Music Awards, 1 premio Buenos Aires Music Video Fest, 2 premios Quiero, comunicaciones a los MTV Millennial Awards, Hearts Light Music Awards, premios Juventud y premios Tu Música Urbano. Otros proyectos. Actuó en la serie de Disney Entrelazados en 2021. Fue parte del jurado en La Voz Argentina en 2021. Modeló para marcas como Benetton y Nike One. Compuso canciones para otros artistas como Bloqueo, Paralele Pons y Fuego. Vida personal. Nació en una familia de panaderos y estudió música y literatura. Estuvo en una relación con Fer Vázquez, líder de Rumbay, y luego con el rapero argentino Duki. Y bueno, y ahora va una canción de Bunda. Vestidito blanco pa' mostrar que no bronceamos. Salimos y danzamos. Aguardiente y juca para ver si nos mareamos. No portamos mal, hoy el yoga bonito, la noche del delito. Se me pega más, es un diablo conmigo, está como poseído. Y ahora você, está apaixonado. Hola, estamos en la radio del CAE, en lo que se trata del bloque musical. Estamos acá con las compañeras, con Bianca y Ailem. Empieza Ailem. Stray Kids es un grupo masculino supercoreano, formado en 2017 por JYP. A través de la reality show Anónimo, el grupo debutó el 2018. Y actualmente está compuesto por 8 miembros: Bakchan, Lino, Chanbig, Yurjin, Félix, Seumin e Ayen, que en español significa niños callejeros. Los roles de Stray Kids son Bakchan, líder, vocalista, rapero, compositor y productor; Chanbig, rapero y productor; Han, rapero, cantante y compositor; Lino, bailarín, vocalista, rapero visual; Seumin, vocalista; y Ayen, vocalista; Yunjin, bailarín, rapero visual; Félix, bailarín. La edad de cada uno es: Bakchan, 27 años, nació el 22 de octubre de 1997. Lino, 26 años, nació el 25 de octubre de 1998. Chanbig, 26 años, nació el 11 de agosto de 1999. Yunjin, 25 años, nació el 20 de marzo de 2000. Han, 25 años, nació el 14 de septiembre de 2000. Félix, 24 años, nació el 15 de septiembre de 2001. Ayen, 24 años, nació el 28 de febrero de 2001. Esa es toda la información de Stray Kids. Bueno, ahora vamos con mi otra compañera, Bianca. Ah, la canción, profe, yo me olvidé. Ah, la canción. Bueno, ahora vamos a escuchar una música que se llama Un Fer. My life is so unfair. Everyone sees me as if I'm the beast out there. My dreams become nightmares. Please give me a break right now. I wanna just be myself. No one can truly see the human inside me. Ever since you came into my life, you told me all about unconditional love. I think about you saving me. Your shining beauty. Hope you can see the human in me. Will your true love be the one to free me? My life is. Voy a presentar a Milo J. Camil Joaquín Villarrueva. Llamado artísticamente Milo J. Edad 18 años. Nació el 25 de octubre de 2005. Nacido en Morón. Tiene 4 hermanas. Sandino, el artista argentino, también tiene otras 2 hermanas mayores llamadas Ángele y Alma. Tiene 95 canciones en total y álbumes tiene 7. Y vamos a presentar a Alumbre, la canción. Hoy las luces se apagan en tu nombre. Era cielo y te fuiste con la oscuridad. Ya no hay sol ni luna que te alumbre. Te divierte como siempre. Hoy las luces se apagan en tu nombre. Era cielo y te fuiste con la oscuridad. Ya no hay sol ni luna que te alumbre. Te divierte como siempre. Ah. Ahora seguimos con nuestro compañero Isra. Bueno, yo vengo a hablar de José Tairón González Orama, conocido como Cancerbero, que murió el 19 de enero de 2015. Se lanzó un 10º piso en el edificio de Maracay, Venezuela. Fue un compositor y rapero muy reconocido de Venezuela, teniendo muy buenas canciones como Es Épico, Llovía, Ley del Hielo, Maquiavélico, entre otras. Ahora vamos a escuchar la música de Llovía, de Cancerbero. Llovía.

Hola, ahora estamos con nuestra compañera Daisy. ¿Cómo está? Hola, Bianca. Ahora vamos a dar Lauti Irán. Lauti Irán es un cantante influencer argentino. Su popularidad comenzó en redes sociales, donde se destacó por conido. Relación con su vida cotidiana, decía de su humor y videos virales en Instagram y TikTok. Tiene 23 años. Nació el 27 de diciembre del 21. Mide 1,80 m. Bueno, ahora vamos a escuchar la música. Había una nena que no me quería, ahora que estoy lindo quiere que le dé. No me llamaba, no me escribía, ya no hay tiempo para ti. Hacía tiempo que quería darle, quizá hoy se note. Tengo una duda, ¿será que él la responde? ¿Sí o no? Quiere con el feo que ahora está lindo, ¿sí o no? Aunque tenga novio, se viene conmigo, ¿sí o no? Un besito en la boca con la amiga, ¿sí o no? No, no, ¿sí o no? ¿Sí o no? Quedé con el feo que ahora está lindo, ¿sí o no? Aunque tenga novio, se viene conmigo, ¿sí o no? Un besito en la boca con tu amiga, ¿sí o no? Ey, ¿sí o no? ¿Sí o no? Yo no sé. Lo que quiero bailar con vos es, si no me conoce me va a conocer. Seguro que se va a sorprender. Y va de aquí para allá, ese culo lo quiere estrellar. Cuidado que ahora te puede atropellar. Cuando estás fumando que empieza a flashear. Que lo mueve para atrás con ganas y no puede parar. Ya me dijeron, tiene fama de portarse mal. Y sus amigas son bandidas, todas por igual. Estoy pensando con el alti, ¿cuál vamos a llevar? ¿Sí o no? Quiere con el feo que ahora está lindo, ¿sí o no? Aunque tenga novio, se viene conmigo, ¿sí o no? Un besito en la boca con la amiga, ¿sí o no? Ey, ¿sí o no? Si me dices sí, de una nos vamos. Sienta a tu novio, me paro de mano. Te das un curso y te regalo un ramo. Yo re loco, te di un par de gramos. En el baile te notaba diferente. Pégate a mi cuerpo y ve cómo se siente. Yo le dije stop. Chica, para, mentira, maldita, agarrala. Goza y goza, goza, entonces gozala. Mientras te galoto, de pelo te jala. Te agarró de la cintura y pon la cola para atrás. Yo dije, uy, empezó a cabalgar. Ella es una bandida que no piensa cambiar. Y tiene una duda, yo se la voy a sacar. ¿Sí o no? Quiere con el feo que ahora está lindo, ¿sí o no? Aunque tenga novio, se viene conmigo, ¿sí o no? Un besito en la boca con tu amiga, ¿sí o no? La baby deja el drama. Ey, el turco al corte. Y que las mechas se reporten. Dice doble P, papu. Hola, vamos a presentar a Ana Morena con Nicki Nicole. En el 2019 saltó a la fama con el sencillo galpón traquetero, logrando obtener millones de producciones en YouTube. En un corto periodo de tiempo después de ser publicado, la canción se convirtió en fenómeno viral, logrando ingresar a la lista argentina Hot 100 de Billboard. En agosto de ese mismo año terminó ganando más reconocimiento en nivel nacional internacional con la publicación de su sección de música junto al productor Bizarrap. En noviembre de ese año lanzó su primer álbum de estadio, recuerdos de canciones como Años Luz, Shop, Plegarias, entre otras. Corte. Escuchamos la canción. Si mi nombre sigue en tu boca, vas a lamentar que sea así. Como yo solo hay pocas, sé que te vas a arrepentir. Así que di, di, para, apúntame, di, para, que no sea de espalda, sino que la cara. Yo no busco pleito, habla mierda y nada, ahora estoy de frente, así que di. Me dijeron y que no te alteres, no te conviene. Se ve que quieres que las ideas le ordenen. Sabe cómo son, tengo el 6, tengo el don y yo quiero intentar. Las copias son de fuck. Y ahora los fake, ¿dónde están? Yo no les creo. ¿Por qué les dije bye bye? Yo no los veo. En mi radar ya no están. Lo mato luego. Porque ninguno es real. Mirando lejos. Quiero lo que tengo, baby, salte de salud. Yo sigo brillando aunque quiera apagar mi luz. Tengo varios loros copiándome la actitud. Dime tú, dime tú. Así que dispara, apúntame, dispara. Que no sea de espalda, sino que la cara. Yo no busco pleito, habla mierda y nada. Ahora estoy de frente, así que dispara. Estamos viéndonos en otro plano. Right now, pa' usted no hay time. Como pa' venir a molestarnos. Mi bien les hace mal. Yeah. Los guachos ahora están haciendo plata. Dejé la esquina, acá se va a salvar quien se rescata. Me criticaron por buscar un sueño y no una tuca. Como no les comparte premio, pa' yo soy un rata. Me acostumbré hace rato, pa' mí no son un reto. No existiría a mí lo tibiese que dice el resto. Sé bien que eres real conmigo, yo ya estoy completo. Tengo valores que no va a sacarme ningún cheto. Fuck. Quiero lo que tengo, baby, salte de salud. Yo sigo brillando, aunque quiera apagar mi luz. Así que di, dispara, apúntame, dispara. Que no seas de espalda, sino cada cara. Yo no busco pleito, hablo mierda y nada. Ahora estoy de frente, así que di, dispara. Dispara, apúntame, dispara. Que no seas de espalda, sino cada cara. Yo no busco pleito, hablo mierda y nada. Ahora estoy de frente, así que di, dispara. ¿Listo? ¡Profe, pero avise! ¡Avisa, Morena, cuando va a gritar! Bueno, dale, pues. Al que no. Hola, ¿qué tal? La radio comunitaria y ejecutiva. Me equivoqué, profe. ¡Profe, no se me escucha! Hola, acá estamos en la radio comunitaria y educativa El Aguaranibay en 107.3. Va a hablar un amigo acá de la radio, se llama Mir, sobre Michael Jackson. ¿Qué onda? ¿Cómo andan? Ok. Información. Michael nació el 29 de agosto de 1958. Fue un cantante, compositor, productor y bailarín estadounidense. Es apodado como el rey del pop. Su contribución y su reconocimiento en la historia de la música y en baile durante más de 4 décadas. Comenzó su carrera musical en los 60 en la agrupación musical de Jackson 5 y siguió permaneciendo hasta 1975. Tiene canciones como Thriller, Billie Jade, Bad, etc. Murió el 25 de julio de 2009 a causa de su paro cardíaco. Ahora vamos a escuchar la canción Bad de Michael Jackson. Watch your mouth.